Bueno, son las 7:01 p.m, es hora de iniciar lo que nosotros llamamos nuestro programa de reflexión histórica. Hoy vamos a hacer un recorrido por el camino, el largo camino histórico que se supone que fue generando un montón de agrietamientos que pueden explicar en parte la importancia o no de esta cosa que actualmente se le llama a la grieta, como una división en dos de la sociedad. Nuestra propuesta es negar eso. La sociedad nuestra no está dividida por dos, tampoco está unida, pero por suerte formamos una especie de estructura mosaico con agrietamientos múltiples, lo cual hace que la realidad no se resuelva en un on-off, como en algunos países, como pasa en este momento en Venezuela, por ejemplo, sino que los distintos fragmentos de la sociedad agrietada que tenemos pueden dialogar, ponerse de acuerdo, pelearse, enfrentarse, competir, asociarse, y eso hace que nuestra realidad, por suerte, sea polimórfica, es decir, no se defina en un cara o cruz, sino que tenga que vivir un proceso. Vamos a ver cómo se originó en nosotros esta idea de este repaso que vamos a hacer hoy. La cosa comenzó estos días cuando yo escuché la noticia de que un grupo de personas en la ciudad de Rosario está juntando firmas para que el gobierno retire un monumento que han hecho ahí, una estatua, un monumento que creo está hecho en bronce incluso, de homenaje al Che Guevara. O sea, un grupo de gente que lo juzga al Che Guevara como un asesino, un marxista comunista que reprimió, que provocó muertes, etcétera, etcétera, que se dedicó a la guerra, por otro lado. Dicen ellos que no merece tener una estatua en la ciudad de Rosario. En el mismo programa que escuchaba esta noticia, que la verdad que me sorprendió porque han pasado ya muchos años y tener tanto resquemor con el Che Guevara me resulta un poco extraño, una figura que a lo largo de los años se ha hecho prácticamente popular en el mundo entero, más allá de sus posiciones ideológicas o de sus acciones. Lo que perduró del Che Guevara ante el mundo fue su decisión, su vocación de, con acierto o error, no está eso en juego, pero su decisión de dar su vida por los demás, cosa que no se ve muy a menudo en el mundo actual. Ese arrojo, esa decisión de pureza humana es lo que dignificó, más allá de sus aciertos o errores, la figura del Che en el mundo entero, y por eso puebla las remeras y remeras y franelas y abrigos de centenares de jóvenes en todo el planeta, una figura que se volvió universal. Sin embargo, este grupo de gente está juntando firmas para tratar de lograr que sea retirada la estatua del Che en la ciudad de Rosario. Es el único monumento, entendemos nosotros, que existe del Che Guevara en el país. El otro monumento es la Casa del Che, que está ubicada aquí cerca, en Altagracia, que es un museo, no es un monumento, sino un museo donde se pueden ver objetos y obras que vinculan o que hablan de la presencia del Che Guevara. El museo está instalado en la casa donde él vivió durante su juventud en la ciudad de Altagracia. Muy bien, pero los periodistas que narraban este tema, este pedido de retirar la estatua del Che, dijeron algo muy importante. El prócer que tiene más monumentos, escuchen bien lo que digo, el prócer que tiene más monumentos en este país no es San Martín ni Belgrano, es el general Roca. Es el general Roca. Y el general Roca fue el responsable, quizás no tanto material, porque en realidad los indígenas se murieron más por la viruela que por las armas de los soldados de Roca, pero fue el autor responsable, físico e intelectual, de la masacre de los pueblos originarios que poblaban toda la zona centro y pampeana y cordillerana de nuestro país. Roca encabezó la famosa campaña del desierto que les terminó despojando de sus tierras y de su cultura a miles y miles de indígenas de nuestro país. Y sin embargo, es el prócer que tiene más monumentos para recordarlo. ¿Y por qué tiene tantos monumentos? Porque los ganadores de esa historia, que fue la generación del 80, contó con incalculables recursos de la renta que producían las exportaciones del modelo agroexportador que inauguraron, y lo único que hicieron fue construirle aquí, allá y más allá monumentos a Roca para perpetuar su memoria. Con esto quiero llegar yo a la misma conclusión que llegó el periodista que narraba esta noticia del monumento al Che Guevara. Si hay monumentos a Roca, que fue un, no voy a decir la palabra asesino, sino un represor increíble de los pueblos originarios, pero Dios mío, el Che Guevara merece tener unos cuantos monumentos más. Vamos con un poquito de música y enseguida continuamos con este tema. Cielo, Estábamos escuchando a Andrés Calamaro en el tema Paloma. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa de reflexión histórica de los viernes y haciendo hoy lo que estamos por llamar algo así como el camino histórico de la grieta. Es decir, estamos recorriendo ese camino que ya lo hemos recorrido parte por parte, pero hoy lo vamos a ver completito todo, ¿no? Porque la grieta, esta grieta que tanto se habla en el presente, que parece ser que fue una especie de invento periodístico de la Nata para explicar la separación que hay entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, y que antes fue el peronismo y el anti-peronismo, pero esa no es solo la grieta. O sea, si la grieta fuera exclusivamente de origen político, con el poco peso específico que tiene hoy la política, la verdad que no sería una grieta muy importante. Nosotros más bien tenemos una interpretación diferente. Nosotros pensamos que nuestra sociedad, a lo largo de los 200 años de recorrido que tiene, ha ido produciendo agrietamientos y no los ha resuelto. Los ha dejado sin resolver. Entonces, ha quedado como una sociedad potencialmente fracturada, que claro, cuando aparece una causa que la pone de manifiesto, brotan las grietas porque existen. Entonces, en ese recorrido que hemos hecho a lo largo de varios programas, que llevamos ya varios programas, hemos analizado un conjunto de procesos históricos que fueron produciendo el agrietamiento de la sociedad. Desde el comienzo mismo, en el año 1812, 1813, ahí a 2 o 3 años de los sucesos de mayo de 1810, ya se empezaron a perfilar dos posiciones antagónicas en el campo patriota, digamos, en el campo criollo. Los federales y los unitarios, que todavía quizás no asumían esas denominaciones, pero sí asumían los pensamientos unos y otros. Los que querían una federación de provincias unidas del Río de la Plata, que inclusive se sumaban provincias bolivianas como Cochabamba, Potosí, Paraguay, Asunción del Paraguay, por supuesto la Banda Oriental, todo ese panorama geográfico que constituía lo que se llamaban las provincias del Río de la Plata, que eran, por supuesto, parte de lo que quedaba de la división territorial de los virreinatos de España en América. Bueno, el pensamiento federal quería que cada región mantuviera su idiosincrasia, sus autoridades locales, pero que entre todas formaran una gran federación para constituir una nación. Por otro lado, estaban los unitarios, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que tenían el privilegio de disponer el puerto que comunicaba a los barcos con Europa, y ahí en ese puerto instalar la aduana, de modo que en aquel momento era una fuente de ingresos decisiva para los habitantes de esa ciudad. Y Buenos Aires no quería entregar ni por broma ese privilegio económico que tenía. Entonces fue adoptando un modelo político centralizado, es decir, no se oponía a la organización de la nación, pero no como una federación democrática de provincias, sino bajo el poder unificado de Buenos Aires. Esos eran los dos pensamientos centrales y en cada uno de ellos había diferencias, o sea, no eran pensamientos monolíticos, pero, por ejemplo, entre los federales incluso había más diferencias que entre los unitarios, porque los federales eran diferentes en el litoral, que lo que peleaban era por tener sus propios puertos, que los del interior, como La Rioja, Catamarca, Córdoba, que ya peleaban por defender sus economías regionales y defender el concepto de nación con su participación tanto en las decisiones como en la renta del puerto y de la aduana. Muy bien, y los unitarios también estaban divididos, porque estaban los de la capital de Buenos Aires, los de la ciudad, y estaban los de la provincia de Buenos Aires, que se parecían un poco más a los federales, porque la gente de campo de los alrededores de la ciudad, tenía problemas parecidos a los de las provincias del interior. Pero todos esos mosaicos de pensamiento se podían ordenar en dos grandes grupos que, por supuesto, terminaron tratando de resolver sus diferencias mediante una guerra civil que duró prácticamente 40 años. Algo así como entre 1820, que es cuando se puede situar el comienzo de la confrontación, y hasta prácticamente pasado los años 50, digamos hasta los años 60, porque si bien en el 52 la batalla de Caseros pareció resolver el conflicto, no lo resolvió, porque Caseros provocó la formación de la Federación de las Provincias, pero Buenos Aires no se sumó, se mantuvo por fuera, y luego vinieron las batallas de Cepeda y de Pavón, que recién entonces concluyó la guerra civil, con el triunfo federal y el poder que quedó en manos de los unitarios. Aunque parezca absurdo, así fue realmente. De modo que el primer agrietamiento de tipo político, ideológico, territorial, económico, porque toda esa complejidad tenía, fue la lucha entre unitarios y federales, que dejó grandes heridas en las familias argentinas. Y nunca terminaron de cicatrizar bien, porque el resultado de la guerra no le dio el final que correspondía. O sea, ganó la federación. A partir de esa lucha, la Argentina se tendría que haber convertido en un estado confederado, algo más parecido a los Estados Unidos posiblemente. Sin embargo, se mantuvo la idea del país centralizado con la cabeza del poder instalada en Buenos Aires. Y fíjense cómo será de vigente ese enfrentamiento, que por supuesto ahora no se presenta en forma bélica, pero fíjense que esta reunión de gobernadores que se dio ayer, ¿para qué? Para poder resistir el poder de la provincia de Buenos Aires con los fondos que pretende para el conurbano, quitándole ingresos a las provincias. Entonces, más allá de ciertos matices políticos, se han convocado un conjunto de gobernadores para tratar de defender los intereses de los ingresos provinciales provenientes de la renta nacional. Y decir, bueno, está bien, no nos oponemos a que a Buenos Aires se le aumente su cuota, pero no en detrimento de las cuotas provinciales. Y esta posición adoptada por los gobernadores está trascendiendo al tema político del país, porque está desde un Schiaretti que era amigo pero que ahora le está ladrando mucho a Macri, hasta un Uturbey que sí es un aliado de Macri. Y se habla de que una serie de gobernadores de corte kirchnerista también se plegarían a este foro que se está formando de gobernadores para hacer un reclamo sobre la coparticipación federal. En la historia existieron varias veces intentos de crear la Liga Federal, organizaciones de ese tipo, y que en medio de la cruenta guerra civil fueron desbaratadas bélicamente, militarmente, por el Ejército Nacional que controlaba Buenos Aires. Vamos a seguir con la música, pero ya hemos tenido entonces un origen histórico que, fíjense, federales y unitarios, nada que ver con la izquierda y con la derecha, ni con los peronistas, ni con los radicales, ni con los pro-K, ni los anti-K. Esto fue a mediados del siglo pasado, cuando todavía no existían ninguna de las figuras políticas que hoy dominan la realidad nacional. Sin embargo, aquel conflicto, federales versus unitarios, se mantuvo a lo largo de la historia y se vuelve a manifestar hoy en toda su magnitud en esta reunión de gobernadores que se acaba de producir. Qué linda que estás. Sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero los asaltos, así juego a la botecita con vos, mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos, o quizás en un auto. Han pasado 5 años, asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, alejarme un tiempo. 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amarnos. ha pasado mi hora? ¿Quién robó mis años? Cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. Bueno, lo escuchábamos a Bersuit Vergarabat en Caramelo, contándonos un poco su propia grieta. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica que hoy lo denominamos El Camino de la Grieta. Estamos siguiendo su cauce a lo largo de la historia. Bueno, superado el tema de los federales y unitarios, ganado ya el poder por parte de Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda, o sea, la generación del 80, como se dio en llamar, se dedicaron a construir un país agroexportador, para lo cual necesitaban tierra y mano de obra, para sembrar y poder exportar alimentos a Europa, que clamaba por ellos. Era una oportunidad histórica económica para el flamante país que se estaba formando. Pero la tierra estaba en manos de los pueblos originarios, y los pueblos originarios no estaban dispuestos a trabajar la tierra para los criollos. De modo que tuvieron que hacer dos cosas, y ambas fueron malas. Por un lado, perseguir, no digo aniquilar, porque no los terminaron por aniquilar, pero sí perseguir, derrotar y desterrar a los pueblos originarios de todas las tierras de las pampas que necesitaban para poder expandir el modelo agroexportador. Y así lo hicieron, acabaron con los pueblos originarios. Estos, sumidos en la pobreza, en el destierro y disminuidos por las enfermedades para los cuales no tenían defensa, asolados por la viruela, prácticamente desaparecieron de la realidad nacional. Fueron confinados en lugares del norte, en los ingenios, en algunos llevados a islas como a Martín García, en fin. Se sacaron de encima a los indígenas y les entregaron la tierra a los poderosos, a todos aquellos que se animaban a crear grandes emprendimientos productivos agropecuarios. Y como hacía falta mano de obra, decidieron traer los desocupados europeos que estaban buscando dónde iniciar una nueva vida. Millones de europeos en un par de décadas llegaron a la Argentina a trabajar. Por supuesto, al comienzo eran defendidos y protegidos por el Estado y por el poder, porque eran la mano de obra que venía a resolver el problema. Y vaya que sí lo resolvió, porque esos europeos, italianos, españoles, alemanes, suizos, sabían trabajar la tierra y la hicieron producir, y la Argentina se convirtió en pocos años en un país muy rico. Luego vino la crisis, pero a medida que avanzaba este desarrollo económico y que se iba originando ese sector social indefinido que llamamos oligarquía y que en el presente, cuando se usa la palabra, produce alguna risa burlona, porque como que no existe ya la oligarquía. Es posible que ya no exista la oligarquía, que haya sido reemplazada por otras categorías sociales más precisas. Pero en aquel momento, en aquel modelo de país agroexportador, con familias muy ricas usufructuando la riqueza, sí existía la oligarquía. Eran ellos la oligarquía. Y la oligarquía miraba con desprecio a las otras clases sociales. Ni hablar de los pueblos originarios, ni hablar de los que luego llamarían cabecitas negras, producto del mestizaje del interior del país. Sumaron también en su desprecio a los propios inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes que ellos mismos habían traído para producir la tierra. Ahí surgió un claro agrietamiento social, cultural y étnico dentro de la sociedad que se estaba formando. Estaban los oligarcas y estaban las clases sociales despreciadas por la oligarquía, como dije, compuesta por los residuos que quedaban de los pueblos originarios, por todo su mestizaje, y se sumaba también a los inmigrantes, porque no hablaban bien quizás el español o porque, según sus parámetros, eran incultos. Tan despreciados eran esos sectores sociales que ni siquiera tenían derecho a participar del voto, de modo que prácticamente era como que no existían. Ya próceres brillantes de nuestra historia, como Mitre, Sarmiento, ya habían pensado y dicho y definido muchas veces que los pueblos originarios, o sea, los indios, como los llamaban ellos, y los caudillos, no eran seres humanos, no merecían la vida. Había que acabar con ellos y matarlos. Y esto no son habladurías, está históricamente documentado, expresiones salvajes de nuestro prócer Sarmiento en relación al Chacho Peñalosa cuando fue asesinado en la forma en que fue asesinado. Lanceado primero, fusilado después y decapitado por último. Cuando le llegó esa noticia a Sarmiento, dijo: está muy bien, hay que escarmentar a la chusma. De modo que eso es también un agrietamiento, ¿no? ¿Qué les parece ese agrietamiento? ¿Tiene que ver con la política actual? En absoluto. Tiene que ver con las profundas divisiones que se daban a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo. Siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós. Tu nombre lo trajo el viento, salvaje amor, placer intenso. Solo dame una vez más, como en aquella canción. Y si de algo te sirve, yo digo que te amo. Y clavo entre tus manos mi fuego y la pasión. No prendas ya las luces, quiero recordar tu cuerpo como una rosa en el desierto, desierto sin amor. Y tu tren cruzó mi alma y mis ojos se cerraron. Lágrimas que se escaparon al correr por el andén. Veo tu cara entre la gente y les digo que aún te amo. Vivo los días y te extraño. Yo quisiera volverte a ver. Y ahora ya no saben de caricias con deseo. Y en el piano no hay más juegos desde que me faltas tú. Más despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo. Y siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós. Y ahora nuestro tema tocado en la radio es como si tu boca te acercara a mí. Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo como una ronda en el desierto. Desierto Bueno, está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valles de Anisacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo el programa de reflexión histórica hoy, siguiendo el camino de la grieta en una especie de síntesis de todos los desencuentros que se vivieron en nuestro país y que fueron produciendo agrietamientos, muchos de los cuales hoy todavía perduran. Recién hablábamos de que ese surgimiento de la oligarquía rica producto del modelo agroexportador, por supuesto era la oligarquía la que vivía en las ciudades, sobre todo en ciudades como Buenos Aires, que gozaba de los máximos privilegios de ingresos económicos por la renta del puerto y de la aduana. Y el resto vivía el pobrerío más bien en el interior de la propia provincia de Buenos Aires, en los arrabales de la ciudad y en las provincias del centro y norte del país, y también del litoral. Es decir, toda esa división de clases que se empezó a dar entre ese sector que se denominaba la oligarquía y el resto que no tenía acceso a los beneficios económicos, se tradujo obviamente en un agrietamiento que se sumaba a los otros, porque recién hablamos del agrietamiento del desprecio social, étnico, cultural, hacia el indígena, hacia el mestizo, hacia el inmigrante, pero se sobreponía sobre todo eso un agrietamiento de tipo económico entre ricos y pobres. Y ese agrietamiento hoy en la Argentina, ciento y pico de años después, es gravísimo, porque si hay una división que nos tendría que preocupar en este momento, si hay una grieta que nos tendría que preocupar en este momento, no es la grieta de las ideas que propone la Nata, es la grieta de la realidad socioeconómica que está inscripta en las calles, en los barrios, en las escuelas, en todas partes. Ese agrietamiento también se manifestó en los comienzos del siglo XX. Junto con los inmigrantes vinieron las ideas, los anarquistas, los socialistas, que empezaron a generar sus propias luchas y con ellas también se introdujo la violencia en el campo de la política. Ya la iniciaron antes de comienzo del siglo XX los radicales con su irrupción en la política con armas en la mano, no con votos. Los radicales surgieron con armas en las manos. Tres intentos de golpe de Estado para derrocar a los conservadores en el poder. Tres intentos fracasados, pero lograron ganar voluntades y en 1912 Roque Sáenz Peña tuvo que aprobar la famosa ley San Peña para instaurar recién el voto universal, todavía no votaban las mujeres, por cierto, pero con ese voto universal en el cual participaba toda la población masculina del país, lograron triunfar los radicales y sacar del poder a los conservadores. Esa fue la gesta de Hipólito Yrigoyen. Pero todo ese proceso de veintipico de años, desde comienzo de siglo hasta 1930, no fue un proceso pacífico y de luchas políticas. Hubo de todo: luchas sindicales, luchas sociales, masacres, represiones, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y, por último, la caída y derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por las mismas fuerzas reaccionarias que querían recuperar el poder conservador. Ese fue el golpe de Uriburu que derrocó a Yrigoyen en 1930. ¿Saben la cantidad de grietas que se produjeron en esos 30 años de historia argentina? Todas las que ustedes quieran, porque seguían perdurando las que venían desde el federalismo y el unitarismo, la del desprecio a las clases sociales oprimidas, el desprecio a los indígenas, a los mestizos, el desprecio a los inmigrantes, por último, el desprecio de los ricos sobre los pobres, y ahora se sumaba la lucha entre conservadores y radicales, que tuvo muchísimos conatos de violencia, pero también la lucha entre el capital y el trabajo, que terminó con la represión violentísima de los anarquistas y de los socialistas cuando quisieron llevar adelante sus luchas reivindicativas. Hasta ahí hemos llegado a 1930, golpe de derrocamiento de Yrigoyen por parte de Uriburu, inicio de la década infame. Un país totalmente agrietado, y si algo faltaba eran grietas venidas del exterior. La Primera Guerra Mundial introdujo grietas ideológicas entre la izquierda y la derecha, entre el comunismo y el nazismo. La reforma universitaria trajo grietas en la clase intelectual, cuando los jóvenes de Córdoba se levantaron para cambiar una universidad de privilegio que era la universidad que existía en ese momento. Otro agrietamiento que todavía perdura, porque todavía la reforma es una palabra que existe y se reivindica en la universidad actual, aunque no se exprese lamentablemente con claridad en el campo de las ideas. Vamos a continuar con la música y ya nos vamos aproximando al final de este camino de la grieta que estamos recorriendo. Recuerdos y me persigues en la sombra tú. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme? Contigo todo va bien, me fortaleces la fe, me haces eterno el momento de amarte. Cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú, sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras. Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo, dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos. Puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme. Si querer es aprender, seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte. A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú, sentada. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y ya nos vamos aproximando al final de nuestro breve recorrido por este camino de la grieta que hemos recorrido hoy. Y todo empezó con esa discusión sobre si corresponde o no quitar la estatua del Che Guevara de la ciudad de Rosario, que está siendo solicitado eso por una gente que anda juntando firmas, ¿no? Pero yo digo, en lugar de preocuparnos por quitar una estatua del Che Guevara, ¿por qué no nos preocupamos de que no haya una estatua del Chacho Peñalosa en Buenos Aires, bien a la vista ahí, cerca de los sitios del poder y de Facundo Quiroga, por ejemplo, porque estatuas de Mitre, de Sarmiento, hay por donde busquen, pero los caudillos han sido olvidados. Si no los hubieran reivindicado los revisionistas de la historia en los últimos 40 o 50 años, hubieran dejado de existir. Ni siquiera a Güemes se lo respeta lo suficiente, cuando además de ser un caudillo federal, fue un soldado valioso de la independencia que protegía las fronteras mientras San Martín hacía sus luchas allá por el Perú. No, si la historia o la realidad la vamos a medir por los monumentos, este es un país sumergido en la injusticia y en el olvido de muchos de sus héroes. De modo que yo no me preocuparía tanto por la estatua del Che Guevara, que bien se la merece después de todo, porque fue un luchador, y uno puede o no estar de acuerdo con la ideología del Che Guevara, pero que se jugó por lo que él creía y puso su vida al servicio de una causa, eso nadie lo puede negar. Muy bien, pasó la década infame, se desestabilizó el gobierno conservador, vino el golpe del 43, y ahí nomás, bajo las ideas del Grupo Forja, del nacionalismo surgiente, de la posición, la tercera posición que fue formulada para dar origen al pensamiento peronista, partiendo de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí se llegó al 17 de octubre. Y recién entonces, recién cuando sucedió el 17 de octubre de 1945, surgieron dos palabras. Primero surgió la palabra antiperonismo y luego surgió la palabra peronismo, porque los opositores a Perón optaron por llamarse antiperonistas y, por reflejo, los adictos a Perón decidieron llamarse peronistas. 1945. Recién ahí se puede hablar del comienzo de un agrietamiento político entre el peronismo y el antiperonismo. Fíjense ustedes todo lo que pasó antes, todo el agrietamiento anterior a ese 17 de octubre, que por otro lado fue consecuencia de los resultados de las luchas anteriores, porque hubo 17 de octubre en el 45, porque hubo década infame en el 30 y porque hubo derrocamiento de Irigoyen. Si así no hubiera sido la historia, quizás no hubiera habido 17 de octubre ni tampoco hubiera surgido el peronismo, porque la historia va generando causas y efectos. No queremos avanzar más allá de esto porque en nuestro programa de reflexión histórica hasta ahí llegamos. Por lo tanto, este raconto que acabamos de hacer, motivado por esa infantil discusión sobre si tiene que quedar o no la estatua del Che Guevara en la ciudad de Rosario, bueno, esa discusión nos trajo a revisar todo este panorama de violencia, de desencuentro, de masacres, de persecuciones que vivió el pueblo argentino en apenas ciento piquito de años de historia. Así que con eso vamos a dar por terminado ya este camino de la grieta que hemos recorrido hoy. Nos vamos ahora a escuchar por un rato buena música. Muchas gracias.